¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Saúl "El Canelo" Álvarez y Conor McGregor siguen elevando su tono de conversación. Canelo fue claro tras la presentación de su muñeco en el Museo de Cera de la Ciudad de México. McGregor, con una mano, respondió cuando le preguntaron sobre una posible pelea entre ambos. El luchador de la UFC, por su parte, no ha esperado para responder al púgil que peleó y ganó recientemente por decisión unánime contra John Ryder en su país natal después de 12 años. Así, McGregor aseguró que en las redes sociales, "Canelo, pequeña salchicha de jengibre, que te vencería sin manos, no lo olvides". Aunque tras el cruce de conversación muchos apuntan a un posible duelo entre ambos, Canelo tiene su objetivo puesto en el combate ante el ruso Dmitry Bivol. "Bivol es la prioridad", dijo Canelo. Además que admitió que existen opciones de volver a pelear en territorio mexicano. "Siempre existe esa posibilidad de venir a México y pelear y no descarto la posibilidad a corto plazo". Ahora pasamos al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Con una incuestionable exhibición de baloncesto, Boston Celtics arrollaron a Miami Heat 110-97 y lograron su segundo triunfo seguido para mantenerse vivo en el sueño de lograr lo que jamás nadie ha conseguido en la historia de la NBA, levantar un 0-3 en contra en unos playoffs. De momento, a estas finales del Este, la ventaja sigue siendo para Miami, que mandan 2-3 y juegan el próximo partido en casa. Los Celtics sacan su mejor versión cuando están contra la pared. La del TD Garden fue su cuarta victoria en estos playoffs en partidos de vida y muerte. El próximo partido llegará este sábado a Miami para el sexto partido con viento a favor, pese a seguir abajo en la serie. Seguimos en baloncesto, pero en el baloncesto local. La victoria de los Soles de Santo Domingo Oeste en una fácil victoria 84-66 sobre los Cañeros del Este en el encuentro celebrado en el Polideportivo Simón Orozco correspondiente a la Superliga LNB 2023. Gerardo Suero anotó 18 puntos, atrapó 4 rebotes y dio 5 asistencias, donde se robó 3 balones, mientras que Isaiah Williams también terminó con 18 unidades y 5 asistencias. Anauri Castillo y José Liriano contribuyeron con 11 puntos cada uno. Con el éxito, los Soles colocaron su marca en 4-0 en Invivienda y en 5-3 en el sentido general en la temporada del NB 2023, dejando atrás una seguidilla de 2 reveses. De su lado, los Cañeros descendieron a 5-3. Ahora pisamos las líneas de cal con el dominicano Eli de la Cruz, que dio otro paso en su trayectoria hacia Cincinnati el jueves pasado al conectar un jonrón por encima de una pizarra en forma del estado de Nueva York en el NBT Bank Stadium de AAA en Syracuse, enfrentándose al zurdo de los Mets de Syracuse, Joe Lacucci. En el sexto episodio, el prospecto número 4 de MLB, Pippi Line, le dio la ventaja 2-1 a Louisville con su segundo cuadrangular en 3 juegos y su séptimo en lo que va de mes de mayo. De esa manera conectó el tercer batazo más duro en AAA en el 2023. Eli de la Cruz, quien ya era el autor del batazo más duro en AAA o en Grandes Ligas este año con 118.8 millas por hora, conectó su octavo bambinazo a 117.7 millas por hora y 450 pies según StatCast. Es la mayor velocidad de salida de cualquier jonrón que ha dado de la Cruz, superando el misil de 116.3 millas por hora que empalmó el 9 de mayo. Y en MLB, Gary Sánchez duró 6 días, 3 juegos y 7 visitas al plato. En lugar de mantener al dominicano Sánchez en el roster y llevar 13 receptores, los Mets designaron este jueves al veterano para asignación, posiblemente poniendo fin a sus días en la organización. El movimiento coincidió con la activación del catcher puertorriqueño Thomas, que llega de la lista de lesionados después de que batallara varias semanas con el síndrome del ojo seco. Y unas son de cal y otras son de arena, dice el dicho, y los Yankees subirán a Randy Vázquez desde AAA para su debut este viernes. Randy Vázquez será convocado a los Yankees de Nueva York para que haga su debut en las Grandes Ligas en el primer juego de la serie contra los Padres de San Diego este viernes por la noche. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que el derecho dominicano de 24 años será utilizado como abridor o como relevista. Con un ganado y cero perdido, con una efectividad de 4.85 en el equipo de las menores de Scranton, Wilkes-Barre, pero tiene un promedio de carreras limpias admitidas de 2.14 en sus últimas 4 aperturas, con 22 ponches y 7 pasaportes en 21 entradas. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.